Así es, fíjese que lo presentamos ayer. ¿Cómo será la importancia de lo que está pasando y los planteos que se han hecho? Que a veces es importante explicarle a la gente los amparos, que todo el mundo cree que es un remedio para todo. No es necesariamente la cantidad de amparos que se desestiman, mucho, pero muchísimo más de lo que aparecen, porque los jueces tienen que revisar si lo que se está planteando primero tiene verosimilitud. Quiere decir que si pinta que es serio el planteo y que el agravio es grande. Ajá. Pero además, una serie de requisitos formales tremendos. Aún así, en la Cámara, en menos de 24 horas, y esto habla bien de un poder judicial que el que uno siempre tiene esperanza que se muestre a una sociedad que quiere ver justicia. Además, aprovecho para felicitarlo a usted en el programa que trata la inclusión, porque esto tiene que ver con la inclusión. Yo le pregunto, ¿acá no podemos ser indiferentes que haya 250 familias en la calle? Acá estamos acostumbrándonos, lamentablemente, tanto a la pobreza, a la indignidad, al desempleo, que pareciera que es natural que eso suceda. Fíjese que hoy, como un logro del Ministerio de la Modernidad, anuncian que antes de fin de año va a haber 111.000 despedidos, y lo muestra como un logro de gestión. De ninguna manera, y acá, fuera de los argumentos jurídicos que ya voy a desarrollar, nosotros tenemos que tener suficiente sensibilidad de decir que no puede ser que por el capricho autoritario del intendente por sobre las instituciones como el Consejo Deliberante sea indiferente a 250 familias que quedan en la calle, a que el servicio se resienta de agua para todos y por ende también de cloaca, porque se desfinancia la cooperativa y no va a poder seguir prestando eso, tantas cosas. ¿Cuál es la razón? ¿Ha reconocido que el servicio es bueno? ¿Ha reconocido que está funcionando adecuadamente? ¿Que los hombres y mujeres de la cooperativa dan lo mejor de sí para que un Carlos Paz además tenga banco de sangre, se ocupe de la región, porque también nos estamos ocupando el Mayor Sumat, de San Antonio Redondo, de Cuesta Blanca, que a su vez esté preocupado por la educación, sosteniendo escuelas en la parte administrativa, además del gobierno que paga a los docentes, sosteniendo propuestas culturales, bancos de sangre? Y pareciera que acá, con un planteo demagógico de un simple 25% que no dice que no alcanza a ser 39 pesos, hiere la conciencia moral de Carlos Paz. Carlos Paz está herido en su conciencia moral, y esto no es un alegato político, porque esto va más allá de los partidos políticos. En un momento difícil como estamos teniendo, la inclusión es fundamental, así como no deberíamos darnos el privilegio, entre comillas, negativo, de que haya gente que tenga hambre en un país en donde ha sido la fuente de alimentos para el mundo. Tampoco podemos permitir el desempleo. ¿Cuántas familias están pasando malas noches de no saber si no tienen un futuro, si pueden no cobrar el sueldo? Además, enfrentando a las víctimas, porque en última instancia, por un lado dice el intendente que los va a asumir, y en ningún lado del decreto dice que los vayan a asumir. Además, él es consciente que legalmente no puede asumirlos, porque la Carta Orgánica Municipal de Carlos Paz dice que no puede nombrarse a nadie que no sea por concurso. Claro. Pero además, tenía que estar previsto en el presupuesto, y en el presupuesto de este año no está previsto la incorporación de más personal. A su vez, nosotros con dignidad en la cooperativa tenemos precios, sueldos dignos. ¿Cómo va a ser esto que nada menos que los médicos de Carlos Paz están cobrando 7.000 pesos vergonzosos por mes, y nosotros tenemos sueldo digno, el que menos gana ingresos son 15.000 pesos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser el intendente para respetar nuestros derechos en cuanto a lo que han logrado genuinamente nuestros trabajadores? Y por otro lado, mirarle la cara a los médicos que no les paga más de 7.000 pesos por mes. ¿Qué va a hacer con los 1.000 precarizados que tiene la municipalidad, a los cuales todos los meses no saben si les renuevan los contratos y siguen teniendo trabajo? Esto es indigno, esto es tener a una sociedad esclavizada desde el miedo, extorsionada desde la inseguridad de llevar el pan con el sudor de la frente. Y esto, además, sumémoslo las razones jurídicas, porque después que el intendente estaba diciendo que lo que quería consultar al pueblo, que en definitiva la copia se oponía a la consulta del pueblo, nosotros en ningún momento nos hemos opuesto a consultar al pueblo. Lo que hemos dicho que el referéndum, al menos como está planteado, no está bien técnicamente de lo jurídico, porque la Carta Orgánica dice que para hacer un referéndum hay que poner toda la información y fundamentalmente de dónde van a salir los recursos para llevar adelante las cosas. Pero también el intendente con esto está pretendiendo eludir el Consejo Deliberante, que es el que tiene facultad para esto, y aún más, los constituyentes supieron ser muy claros en esto y dijeron, es tan importante el tema que asuma un servicio público en la municipalidad que queremos que sea por doble lectura. ¿Qué eso significa? Tiene que ser aprobado primero por 8 votos, que no lo ha logrado el intendente de su propio partido, se le ha dividido. Después de eso tiene que haber una audiencia pública para que la sociedad pueda expresarse, y una segunda votación con 8 votos. Él está queriendo eludir que la sociedad se exprese en esto. Está pasando por sobre los representantes del pueblo en el Consejo Deliberante y está generando una herida social que no merecen, ni merecemos, porque aunque yo no vivo en Carlos Paz, me siento como uno más, porque tenemos que aprender a sufrir con nosotros y defender la dignidad del trabajo de la persona. El mejor éxito en el país no va a ser generar desempleo, al contrario, defender el empleo, defender salarios dignos, porque eso nos hace una sociedad justa. Lo demás es una hipocresía a favor de algunos en detrimento de la necesidad de todos. Y creo que esto lo tenemos que tener en claro, y la justicia ha visto tan adecuado estos argumentos que le digo, es poco común que se tome una decisión con esta urgencia, y aún más, en general, se suele dar más tiempo, 8 días, 12 días o más para contestar el traslado, y le han dado 3 días a la municipalidad para que conteste, y eso prácticamente pone al borde de dictar un fallo directamente con prontitud. Esto, ojalá que se den los tiempos como merecemos, que siga habiendo la justicia que escuche, e invito a la responsabilidad de la clase política, del partido que sea, que encontremos caminos de diálogos, encontremos caminos de encuentros, de articulación, pero esto no puede ser llevado desde la indiferencia, desde la exclusión y desde el sufrimiento de muchos que no lo merecen.